Bueno, pues ahora vamos a dar el micrófono a Tania Falconer, quien es representante de la Fundación Rosa Luxemburg, alemana, entonces mejor no digo la otra parte, y es de la oficina regional en México, sí, porque a veces lo decimos mal y entonces mejor en español. Ella es quien en este momento nos dará unas palabras desde el análisis, y es importante decir que la Fundación Rosa Luxemburg nos ha estado acompañando en diversos procesos de defensa y promoción de los derechos humanos para defensoras y defensores. Ejemplos de ello ha sido en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el eje de migración, y actualmente desde este sentido de la defensa del derecho a defender los derechos humanos. Gracias, Clara. Fundación Rosa Luxemburg está perfecto, no te preocupes. Buenas tardes a todas y a todos. Pues es un honor tener la oportunidad de compartir este panel con tantas personalidades. Pues para contribuir un poco desde la Fundación a presentar este informe elaborado por ACUDE, por el Comité Cerezo y por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Y pues esto en el marco del 12 aniversario del Comité Cerezo. Entonces, pues muchas felicidades al comité y muchas felicidades a las tres organizaciones por este informe, que es un logro. Para quienes no nos conocen, la Fundación Rosa Luxemburg, o RLS por sus siglas en alemán, es una de las seis fundaciones políticas alemanas cercana al partido de la izquierda en Alemania, y que lleva su nombre en honor a la revolucionaria socialista polaco-alemana que fue asesinada en 1919 por militares nacionalistas. Desde esta oficina regional en Distrito Federal, nosotros trabajamos con organizaciones en México, en Cuba y en Centroamérica. El día de hoy realmente me complace anunciar que desde hace un mes, desde julio, ACUDE ha sido integrada oficialmente como contraparte de la Fundación, y pues esto nos permite trabajar de una manera conjunta en un marco a más largo plazo. Uno de los principales objetivos de trabajo de la Fundación es la formación política desde las bases, lo que consideramos fundamental para generar reflexión, para generar debate, pensamiento crítico, y esto pues de cara a la construcción de sujetos sociales. Para la Fundación Rosa Luxemburg, los derechos humanos son un eje que rige los principios de nuestro trabajo. Reiteramos desde luego nuestra confianza en que los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las defensoras y defensores de derechos humanos son los motores de la transformación social, y por ello es que nuestro trabajo también es un reto conjunto con todos estos grupos. El compromiso por el respeto a los derechos humanos es a su vez un compromiso por la equidad social. Es por ello que nos solidarizamos con ACUDE y, bueno, obviamente también con Comité Cerezo y la campaña contra la desaparición forzada, en la importante labor que realizan en términos de documentar las violaciones cometidas contra defensoras y defensores de los derechos humanos, al igual que la tarea constante de formación, asesoría y capacitación en temas de documentación y seguridad que han realizado para innumerables organizaciones a nivel nacional e internacional. El informe que hoy se presenta ha implicado trabajo conjunto, ya lo dijeron, de ACUDE, del Comité Cerezo y de la Campaña Nacional contra Desaparición Forzada, que articularon esfuerzos para profundizar en la documentación de casos de violaciones a derechos humanos de distinta índole, cada uno desde su especialidad, para aportar datos mucho más detallados. La situación actual de represión y criminalización de la protesta y de los movimientos sociales realmente es cada vez más grave, más extendida, y evidencia la escasa o la nula participación y acción por parte del Estado mexicano en cumplir con sus responsabilidades en términos de respeto y de protección de los derechos humanos. Ya lo dijeron ampliamente en el panel. Con este informe se pretende, bueno, desde la Fundación y en conjunto con ACUDE, entre otras cosas, aportar a la búsqueda de información sobre violaciones graves a los derechos humanos, dotar a personas defensoras de derechos humanos con información precisa y sistemática sobre las principales agresiones realizadas en su contra, mostrar los patrones y las tendencias de violaciones a los derechos humanos y también recomendar al Estado mexicano las medidas pertinentes para erradicar estas violaciones, que eso también ya fue comentado ampliamente por los panelistas, y pues en eso hicieron una ardua labor en este informe. Este documento nos parece que es una muy útil herramienta para ayudar a las personas defensoras y organizaciones defensoras de derechos humanos a exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones en esta materia, además de que aporte información de calidad que muy difícilmente se va a encontrar en otros informes de carácter oficial. En la Fundación apoyamos este trabajo porque consideramos que tanto la libertad de buscar, recibir y difundir información como el acceso a la verdad sobre violaciones graves de derechos humanos en contra de personas defensoras son derechos que tienen que respetarse. Este informe consideramos que también contribuye a romper los cercos mediáticos que pues, son tan útiles al Estado y son tan útiles a la maquinaria del sistema hegemónico. Desde la Rosa Luxemburg queremos expresar también una enorme preocupación por la situación de los derechos humanos en el país. Ya fue planteada también ampliamente por panelistas, no vamos a ahondar en eso. No dejan de sorprendernos los numerosos casos de agresiones, de asesinatos, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, y pues todo esto, digamos, en lo que va de este año, en lo que reporta el periodo del informe junio 2012 a mayo 2013, con total impunidad, y eso es algo que también ya resaltaron anteriormente tres o cuatro de los panelistas. La impunidad es algo que impera en este sentido. Estamos a favor de la elaboración de leyes y de reformas de leyes que se enfoquen en la protección de todas aquellas personas que dedican su vida a esta labor, pero igualmente consideramos que todas estas leyes y todos estos mecanismos no van a servir de nada si no se respetan en la práctica. Hacemos un llamado público al Estado mexicano para que cumpla con su responsabilidad de garantizar el respeto y protección a la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos, cuya labor pues es de vital importancia para el desarrollo de la vida democrática en este país. También queremos manifestar nuestra solidaridad, apoyo y reconocimiento a las personas que participaron en la elaboración de este documento y a quienes creen posible un México respetuoso de los derechos humanos. Desde la Fundación expresamos también nuestro compromiso a seguir colaborando con ellas para lograr este objetivo y para que la dignidad nunca sea el costo de su trabajo. Muchas gracias. Agradecemos estas importantes palabras desde la Fundación Rosa Luxemburg.